El libro que mata a la muerte. O libro de los Ginas. Don Mario Rosso de Luna. Instituto Cultural Quetzalcóatl de Antropología Psicoanalítica, antes de Cristo. Portal. sanaelegnosis.net. Introducción. La génesis de esta obra, cuya segunda edición damos hoy al público, es por demás curiosa. Al leer por primera vez el célebre libro Ort Diary de Aves Hojas de un viejo diario, del presidente fundador de la Sociedad Teosófica, Henry Steel Orcott, nos hubieron de causar la más viva impresión determinados pasajes relativos a la residencia de este y de Elena Petronila Blavatsky en la India. Eran estos pasajes, en efecto, algo de tal naturaleza, que ningún lector sensato puede dejarlos pasar sin serio estudio o sin solemne protesta. Uno de los indicados pasajes se refería a cierta quinta en la costa de las inmediaciones de Bombay, a donde la recién llegada H.P.B. hubo de llevar en carruaje a uno de sus nuevos amigos. En la quinta, que era muy hermosa y llena de rosales floridos, salió a recibir a H.P.B. un venerable hindú del tipo de los que los teósofos llamamos mahatmas o maestros, mientras que ésta ordenaba a su acompañante que por nada ni por nadie se moviese del carruaje si estimaba en algo su vida. H.P.B. penetró en la quinta con el hindú, y a la salida recogió de manos de él un espléndido ramillete de rosas con encargo de que le fuesen regaladas al coronel Orcott. De regreso ya en casa de los viajeros, hubo de entablarse entre los de la tertulia de H.P.B. viva discusión, pues todos afirmaban, como buenos conocedores de Bombay, que por semejantes sitios no existía quinta alguna y sí un espeso bosque, mientras que el acompañante juraba con plena seguridad y aplomo que él había visto la quinta con sus propios ojos y hasta podría conducir otra vez a sus puertas a quien apostase en contra de él. H.P.B. sonreía, asegurando que él no sería capaz de semejante hazaña, por lo que perdería la apuesta, como efectivamente sucedió, por cuanto, después de vagar aquel largas horas por el bosque con los de la apuesta, y creyendo siempre llegar a la orilla del mar, se veían él y los que con él iban, fatalmente llevados al lado contrario. H.P.B. aseguró después que la tal quinta era un punto de cita o lugar de reunión de algunos maestros, y que su acceso a ella, más aún, su misma visión, estaba protegida contra los profanos por una malla o ilusión de los sentidos, que no les permitía el llegarse hasta allí, a no ser en compañía de alguien como H.P.B. Otro de los casos de Orcott se refería a cierto pobre maestro de escuela de Benares, que recibía con frecuencia de la madre de uno de sus educandos pequeños obsequios. El profesor, agradecido, quiso un día visitar a los padres de su alumno, a lo que éste replicó que no sabía si ello sería posible. Por fin, de allí a pocos días, el muchacho vino una vez con la noticia de que sus padres acogerían con gusto al maestro, siempre que éste jurase previamente que no revelaría a nadie el camino que conducía hasta su mansión, y que si luego el visitante faltaba algún día a su juramento, al punto quedaría ciego. Hizo su promesa el maestro y salió con su discípulo hacia las afueras de la población. Ya en pleno campo, y cuando aquel temía ser víctima de una emboscada o de una burla. He aquí que el chiquillo se detiene. Exige de nuevo la ratificación del juramento, y realizada esta, un simple empujón dado por el chico a una piedra que por allí había dejó expedita la bajada al mundo subterráneo o mundo de los Ginas, literalmente el otro mundo, donde el atónito visitante fue cariñosamente recibido y obsequiado por los padres de su alumno, quienes vivían, repetimos, en un mundo por completo semejante al nuestro en casas, calles, templos, etc. Desde entonces, añade Orcott con toda su clásica seriedad, la fortuna del profesor cambió radicalmente. De pobre que siempre fuera, resultó rico por los tesoros de los Ginas. Pero infatuado un día quiso revelar a otros el camino de aquel mundo faltando a sus juramentos, y al llegar con ellos hasta la piedra de Marras, quedó instantáneamente ciego. El tercero de los hechos en cuestión es el de aquel Asan Khan, de Benares, quien, dice Orcott, poseía el arte de su padre, que era un gran ocultista y que le había iniciado seriamente con ceremonias mágicas en la sublime ciencia, dándole poder sobre siete daimones familiares cual los de Numa y Sócrates, bajo la condición estricta de llevar una vida moral y temperante. Sus pasiones, sin embargo, arrastraron a Asan, y sus siete astrales criados se le habían ido escapando uno tras otro a su dominio. El cuarto de los casos de Orcott es el de la visita que él hiciera con H.P.B. a las célebres grutas de Carly, donde entre mil rarezas relativas a retiros solitarios de maestros en el interior de las criptas del arcaico y venerando hipogeo, a resortes secretos que hacen girar a ciertas piedras como las del subterráneo anterior, o el famoso de Aladino el Gina, y a otras cosas a este tenor, ve el bravo coronel, mientras descansa en la explanada de fuera, cómo se le acerca inopinadamente un raro Shaur discípulo de Vishnu conduciendo a una vaca de cinco patas, la quinta pata colgando del morrillo como una fantástica excrescencia, hombre que, después de hablarle un momento, se esfuma en su presencia misma como neblina de lago. Otros muchos casos semejantes narrados ingenuamente por el coronel aquí y allá de su diario o historia auténtica de la sociedad teosófica no hicieron sino exacerbar nuestra ya excitada curiosidad hasta un grado increíble. Ahora se trataba de un inopinado visitante hindú que, en plena redacción de un periódico en Nueva York, les enseña a los redactores un extraño libro, da sus señas, las de una librería de estampas religiosas. Y luego desaparece, dejándoles a todos asombrados. Hora de otro tal que en el propio salón de la casa de Olcott le hace ver a este en un cubo o recinto del mismo la más horrenda y variada de las faunas astrales. O, en fin, se ve el historiador de los primeros tiempos de la sociedad visitado dos o tres veces por alguno de aquellos maestros, quienes hasta le dejan cortar, para prueba de que no se trataba de ninguna alucinación, un pedazo de su turbante de muselina, que el coronel conservó en su poder luego muchos años y enseñó a quien le quiso ver. Deseando aquilatar hasta qué punto fuesen tales cosas factibles, hojeamos detenidamente las magistrales obras de H.P.B., en especial la novelita ocultista titulada Por las grutas y selvas del Indostán, y allí no solo vimos ratificados por la maestra aquellos hechos, sino que el número y calidad de ellos aumentó considerablemente. No es cosa de referir uno por uno semejantes hechos, bastando a nuestro propósito el recordar los siguientes. A el fuego inextinguible de ciertos iniciados guebros y de otros, mantenido perpetuamente por sacerdotes extraños que no salen nunca de tales templos y que mantienen y custodian enormes bibliotecas subterráneas, donde es fama se conserva íntegro el tesoro bibliográfico de la humanidad, sin faltar allí ninguno de los libros en todas las lenguas, libros que, a través de los siglos, se hayan ocupado de problemas filosóficos 05 y religiosos. Gentes que hasta conocen la radiotelefonía. Ve las montañas purificadoras de Badrinath, en cuyos hipogeos ciertos invisibles antecesores de los terapeutas del Líbano crean y mantienen una aura salutífera tal, que a sus termas acuden anualmente millares de peregrinos en demanda de su curación. Ve los tacures del Rajistán India, entre los que no es raro encontrar señores de juventud eterna, que se dicen descendientes directos del sol sur y avanzas, que jamás se mezclan en asuntos mundanos y que custodian por siglos, en espera de días mejores para los hombres, los inauditos tesoros de Indo de los Jinas, capaces de eclipsar a los mayores de la historia. Dichos tacures suryavansas parecen poseer tales mantras o palabras mágicas que con ellas pueden matar instantáneamente a cuantos tigres y demás alimañas tengan la osadía de acometerlos. Ch. La fraternidad secreta de los alrededores de las cavernas de Bagh en la India, Gupta o región muy interior poco conocida por los europeos, y cuyos individuos operaron con la narradora y con Olcott prodigios bien extraños que aquella refiere en su obra. De los llamados sanyasis de Siberia y los todas indostánicos de los montes Vindhya, gentes de las que, según la autora, no hay noticias que se casen, ni se mueran, ni se dediquen a las habituales profesiones de los hombres. Gentes que mantienen secretos vínculos con otras muchas semejantes de diversos puntos de Asia y aún del mundo, en el que viven, pues, una vida completamente separada de la de los mortales, como si ellos fuesen ciertamente ya de una raza superior y libertada de las infinitas miserias físicas, intelectuales y morales que a nosotros nos aquejan. En las mil gentes raras, en fin, citadas doquiera por los clásicos griegos y latinos, tales como las que tanto asombraran a Plinio, Ético, Filostrato, Apolonio de Tiana, etc., y de las cuales siempre queda de guisa de eco la eterna creencia de la humanidad en seres subhumanos, humanos o superhumanos que están a nuestro lado mismo, pero que solo en contadas y solemnes ocasiones nos es dable el tener un fugaz momento de trato con ellos, y eso a costa de grandes riesgos no pocas veces. En resumen, todos estos relatos de los dos fundadores de la sociedad teosófica y otros muchos más que por la brevedad omitimos, volvían a traer ante la crítica serena el eterno problema humano que nosotros, a la entrada de nuestro libro de Gentes del Otro Mundo de Aquellos Nacido, condensamos en estas interrogaciones inquietantes. ¿Qué clase de seres son estas entidades llamadas djins o jinas, afrites, gulas empusas, proteos, etcétera, que parecen habitar o frecuentar con preferencia los lugares más apartados del comercio humano y hasta vivir sin aire en las mismas entrañas de la tierra, seres poseedores de esa cuarta dimensión etérea o astral que a nosotros nos falta, seres cuyas relaciones con ellos pueden causar nuestra felicidad o nuestra desdicha? ¿Qué tesoros son estos de los que tan repetidamente se nos habla y que tan seductores naturalmente se nos presentan, y qué losas o piedras misteriosas son las que solapan, se nos dice, a los ojos de los profanos las entradas del otro mundo de los Jinas, piedras célebres ya en la historia del mito, pues que si un pobre maestro de escuela en la Benares de nuestros días pudo encontrarlas antes de hacerse rico, también en el mito universal la encuentran de igual modo el Aladino de las Mil y Una Noches, el Juanillo el Oso de la leyenda española, el Don Lanzarote del Lago Incidente del Sepulcro de Galaz en la leyenda caballeresca. Piedras, en fin, relacionadas con la Petra o Pétera de los hierofantes iniciadores, con la piedra bruta y la piedra tallada y labrada de la masonería, con la Pétera del Evangelio, con la piedra cúbica de ciertos tratados de construcción tales como el Español del arquitecto Herrera, con la piedra de Jacob, y la piedra del destino Olía Fail de Westminster y con las numerosas piedras oscilantes de nuestra prehistoria. Piedras que, en unión de los dólmenes, menires y demás restos druídicos españoles, empiezan hoy a bendecir, y ellas sabrán por qué, las autoridades eclesiásticas de nuestra patria. Lo sugestivo de estos míticos asuntos nos llevó a estudiarlos más y más hasta escribir sobre ellos la obra ya citada, y en la que fuimos acumulando numerosísimos hechos, algunos verdaderamente hermosos, tales como el de los Jinas andinos, los tesoros de las huacas de los incas y del templo del Cuzco, la raza heroica y vagabunda de los Tuatha de Ganán, judíos errantes de las leyendas de los bardos, merecedores por sí solos de un extenso tratado, y mil otros, en fin, acerca de los Jinas de España, que además de formar un capítulo de la obra desbordaron de ella para servir de base a otro simultáneo el tesoro de los lagos de Somiedo y en el que los aladinos, los tesoros y las vacas astrales asturianas abundan que es un primor. El libro de Gentes del Otro Mundo tuvo así un prólogo en el tesoro de los lagos de Somiedo y un epílogo en el de Wagner, mitólogo y ocultista, por cuanto a la sombra de ese árbol gigante constituido por las obras del coloso de Bayreuth, pudimos desarrollar un extenso trabajo de mitología comparada y en el que salta desde luego a la vista que en los nivelungos, gibichungos, walquirias, gigantes, dioses, héroes, etc., de la trama de los dramas musicales wagnerianos están siempre los Jinas, sus tesoros y sus secretos. Este hilo de oro literario, que viene a enlazar así cuatro de nuestras obras principales, la cuarta son los comentarios a Por las Grutas y Selvas, de H.P.B., ha continuado de entonces acá tejiendo su tela, porque el capítulo final de Gentes del Otro Mundo dejaba pendiente un cabo donde empalmar la trama de otro, a saber, el de las enseñanzas de Pablo, el apóstol de las gentes y verdadero fundador del cristianismo, al hablarnos como ocultista de las enemigas potestades del aire, de la muerte y su mentira, del dios desconocido y sin nombre el hierosteos y de otras cosas análogas que en el fondo no son sino misterios de los Jinas, superhombres y maestros. El libro de los Jinas, que, con los nuevos e inagotables datos se imponía, pues, tenía que llevar otro título además, si había de responder plenamente a su carácter y al fin para el que se iba a escribir, porque al tomar por base las frases de San Pablo Corintios, 1, Shifre hay un cuerpo material y un cuerpo espiritual. Cuando esto se sepa, ¿qué será, oh muerte? ¿De tu mentira? Había de llamarse a sí mismo el libro que mata a la muerte, no en el sentido físico, ya que todo lo que nace muere y todo lo que muere renace, sino en el trascendente.